8:34. Bueno, ayer informábamos por la mañana sobre varios procedimientos que se hicieron por parte de Policía y Justicia en Olavarría, varios allanamientos, según algunos medios 11, vamos a preguntarle ahora al comisario Juan Carlos Ortúzar cuántos fueron en total y qué resultados tuvieron. Ortúzar, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va a usted? Buen día a la audiencia. Bueno, ¿por qué nos comenta sobre estos allanamientos que se hicieron en la jornada de ayer? ¿Y qué resultados se obtuvieron al final, ¿no? Porque puesto que ayer por la mañana estaba todo muy fresco todavía como para tener algún detalle más preciso. Sí, eso es en el marco de una investigación que se venía llevando a cabo, en la que interviene la fiscalía a cargo del doctor Martín Pizzolo. Corroborado y aportado una serie de elementos en la causa en investigación. Se solicitaron una serie de allanamientos para distintos domicilios, los cuales fueron otorgados por el juzgado de garantía, y en el día de ayer, en horas de la mañana, fueron ejecutados por personal policial, los cuales fueron en todo momento supervisados por el señor agente fiscal y el secretario de la fiscalía, que estuvo en el lugar, acompañando a nosotros, que fuimos quienes materializamos los allanamientos, las requisas, los registros en los distintos domicilios que estaban objetivos de allanamiento. ¿Qué resultados arrojaron estos allanamientos, Ortúzar? Bueno, como resultado de ello, se secuestró un arma de fuego, municiones, y otros elementos más, punzocortantes, facas caseras, algunos electrodomésticos en otros lugares, algunas plantaciones de marihuana, y creo que el resultado en sí fue muy importante. Hay muchos elementos que aún se encuentran recogidos en el marco de una nueva causa que se abrió a raíz de eso, por una averiguación de ilícito, con intervención de la fiscalía de la doctora Beitía, que era la que está de turno, en razón de que son elementos que no se justificó su propiedad, y tales como DVD, TV, equipos de música y otro tipo de elementos que consideramos nosotros que, al no tener documentación que avale su, que pueda documentar y comprobar su propiedad, fueron recogidos y materia de investigación para después. Ortúzar, ¿hubo detenidos? ¿Estuvo personas detenidas, demoradas? No. En la mayoría de los casos, había en muchos de los domicilios había personas menor edad. No hubo aprendidos en ninguno de los casos. Hoy leía en el matutino local y en algún medio digital, también en InfoM, sobre una denuncia de alguna de las personas allanadas sobre el procedimiento policial. ¿Tiene algo para decir sobre esto? Sí, me anoticio por la información periodística. Sí. Ningún comentario al respecto. No. Bueno, ¿tienen previsto algún trabajo en especial para fin de año, Ortúzar? Sí, creo que sí. Estamos trabajando y tenemos cosas para hacer. Perfecto. Bueno, le agradezco mucho que nos haya atendido, Ortúzar. No, al contrario, por favor. Un saludo grande. Adiós. Bueno, ahí estaba el comisario Juan Carlos Ortúzar, que es el jefe distrital de Olavarría de la policía, informando precisamente sobre los allanamientos que se realizaron en la jornada de ayer en el marco de causas, según dice Ortúzar, que se están investigando a través de la justicia, la fiscalía del fiscal precisamente Martín Pizzolo y de la fiscal Beitía.